así como besaste a aquel niño, con beso desinteresado. Yo quiero que me beses, cariño, no quiero besito comprado. Así como besaste a aquel niño, con esa sublime ternura. Yo quiero que me beses, cariño, pa' amarte con inmensa locura. ¿Cómo besaste a aquel niño, mujer? Así sí quiero yo. Con besos desinteresados. Así sí quiero yo. Con besos del alma. Así no quiero yo. No quiero besito comprado. Así no quiero yo. No quiero besito comprado. Sí quiero yo. Que me quieras con el alma. Así sí quiero yo. Que me beses con dulzura. Así no quiero yo. Yo no quiero besito así comprado. No quiero, yo. No quiero besito comprado. Así no quiero yo. Como besarte a aquel niño. Así sí quiero yo.